logramos la comunicación telefónica con la doctora Mara Beltrame. Vamos a charlar con ella unos minutitos, aunque sea para conocer más detalles de este caso que comentaba recién Florencia, de la joven Nadia. Buen día, ¿cómo estás, Mara? Buen día, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bien, bien, gracias por recibirnos. Bueno, recién dábamos cuenta un poco de lo que fue la conferencia de prensa convocada en el día de ayer, cerca del mediodía, ahí en los tribunales de Villa Dolores. Sabemos que se hizo ahí en la vereda, en la calle, y que concurrieron amigas, amistades, familiares de Nadia, y algunas organizaciones ahí que están acompañando esta causa. ¿Querés contar un poco? Sí, mira, ayer hicimos esa conferencia a las 11 de la mañana porque en ese mismo momento estábamos presentando formalmente un escrito en la Fiscalía para oponernos al archivo parcial de la causa que resolvió la fiscal, la doctora Eugenia Ferreira. Por eso se convocó allí en tribunales y a esa hora, porque era el momento en que pedíamos acompañamiento para hacer esta presentación. Bueno, te cuento que la causa, o sea, Nadia es una joven oriunda de San Vicente que aparece fallecida una madrugada aquí en el domicilio en Villa Dolores de un importante empresario agropecuario, papero de la zona, con mucha influencia económica, digamos, en la zona, y a partir de ahí arranca la investigación de la causa, ¿no? Ayer lo que la fiscal resuelve es archivar la causa de manera parcial en relación a las circunstancias y los hechos que rodearon la muerte de Nadia. Sí va a continuar la investigación en relación a las lesiones leves, que son cuatro hechos agravadas por el vínculo y por violencia de género. Te interrumpo un segundito. ¿Hay autopsia? Sí. ¿Está establecida la causal de la muerte de Nadia en la causa o eso no se sabe, digamos? La fiscal resuelve el archivo porque, o sea, de las constancias de la causa, la fiscal sostiene que fue de etiología suicida, es decir, que fue un suicidio la muerte de Nadia, y por esa razón decide archivar la causa. Uh-huh. Lo que tengo que comentarte acá, hay algunos detalles. Primero, nosotros no estamos discutiendo si es suicidio sí o no. O sea, no encerramos el planteo solamente en el en esta cuestión del suicidio. Primero, hay un detalle importante que es que desde el momento del fallecimiento de Nadia no se hizo autopsia. Eso es una irregularidad muy grande. Se hizo 8 meses después, con lo cual perdimos mucha prueba. Y se hizo porque la pedimos nosotros. 8 meses después, ya digamos, lo que podríamos haber encontrado como indicio, como rastro, ¿no? Como prueba en la autopsia, ya no lo tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, había cosas que había que secuestrar que tampoco se secuestraron en el momento del fallecimiento, ¿sí? Tenemos fotos, pero hay rastros que deberían haberse levantado y haberse resguardado para poder analizar, tampoco se hizo, con lo cual también los perdimos. Y después, por otro lado, hubo algunas pruebas que también fueron trastocadas, que también las perdimos. Todo esto, digamos, arroja como resultado que hay, si lo hubiera habido, ¿no? Algún tipo de prueba para poder saber la verdad de qué es lo que sucedió o que nos pudiera aportar el cuerpo de Nadia y los rastros en ese momento del lugar, justamente por el no accionar correctamente de la fiscalía y en ese momento de los funcionarios que estaban presentes en el lugar del hecho, sí. Nosotros hoy como querella no lo tenemos, ¿no? O si hicieron bien, hicieron bien el trabajo mal. Exacto, vos lo resumiste en una frase muy muy gráfica. Todo esto consta en la causa, no es algo que decimos nosotros, o sea, se puede chequear muy sencillamente con la sola lectura de la causa, ¿sí? Digo, no es una apreciación de la querella, sino que uno puede corroborar objetivamente que esto no se hizo o se hizo mal. Bien, están Mara, las constancias y las resoluciones de la fiscalía. Sí, sí. En paralelo en paralelo a esto hay como una denuncia por trata. Sí, pero antes de meternos en la denuncia por trata, te quería hacer otro comentario en relación a el suicidio, que es lo que se lo que sostiene la fiscalía. Hay otra cuestión importante, que es toda la violencia de género que está probada en la causa. De hecho, el agravante de violencia de género lo tiene en la imputación que tiene Andreu. O sea, vamos a recordar que son lesiones leves, agravadas por el vínculo y agravadas por violencia de género. Es decir, Nadia fue víctima de violencia de género, víctima de violencia sexual antes de su muerte, de su fallecimiento. Bueno, este agravante es un detalle que a la hora de valorar las constancias de la causa y a la hora de analizar el fallecimiento de Nadia, es invisibilizado, es desconocido por la fiscal. ¿Por qué es importante esto? Porque, la violencia de género sufrida por ella y la violencia sexual la llevó a una situación de vulnerabilidad extrema, la llevó a perder, su subjetividad, ¿no? Cuando esta violencia sobre la víctima se ejerce de manera permanente y sistemática, va allanando su personalidad, va haciendo mella sobre su subjetividad, va restando su autoestima, ¿no? Todos sus proyectos, sus emprendimientos, sus ganas de vivir, sus vínculos sociales. Fue aislada muy gradualmente de parte de Andreu de sus familias, de sus amigos, de su vínculo social. Fue quedando muy gradualmente aislada. Sí. Esta forma de proceder, por eso nosotros decimos que ahí trata, esta forma de proceder afectó profundamente toda la psiquis, la subjetividad, la personalidad de Nadia, llevándola a una situación de vulnerabilidad extrema, de pérdida, de confianza, ella, ¿no?, en cuanto a su propia autoestima. Por eso no podemos solamente decir suicidio sí o no, sin valorar la violencia de género a la que fue llevada. Claro. Que, como tenemos, por ejemplo, en la provincia, el caso de Satia, el caso de Luana Ludueña, que también, luego de haber recibido, de haber sufrido violencia de género y violencia sexual, ambas terminan tomando la decisión, el suicidio, de quitarse la vida, y eso fue valorado en el caso Satia, que justamente su progenitor fue condenado, encontrado culpable por el daño causado, que es lo que termina en la muerte. Y en el caso de Luana, para recordar, el que está hoy detenido e imputado también es Diego Concha, que es un alto funcionario de el poder político, recordemos, de Defensa Civil, donde Luana también, luego de los abusos sufridos, termina quitándose la vida. Bueno, el caso de Nadia es un caso similar. Y te aporto elementos para entender esto, sí, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de una persona, una gran diferencia por un lado de edad, donde son estos varones, ¿no?, o estos hombres con estos privilegios de varón, con poder económico en la zona, con vínculo al poder político, y que justamente son protegidos, entre comillas, por el poder judicial, justamente al no investigar, ¿no? Se los favorece con este tipo de resoluciones como el archivo, quienes ejercen esta violencia, y que lo hacen sobre víctimas, que Nadia no sería la única, estamos hablando de más víctimas de este mismo accionar de Andreu, que son muchas jovencitas, mujeres jóvenes de familias trabajadoras, de familias humildes y de familias de pueblos periféricos a la ciudad de Villa Dolores. Bueno, todo esto son elementos que hay que valorar para entender el sometimiento al que en el que fue inmersa Nadia de manera muy gradual y paulatina, con un discurso de amor romántico, él presentándose como su pareja, pero que en rigor de verdad no fue así, y bueno, termina lamentablemente con el fallecimiento de Nadia, ¿no? Bien, muy claro, Mara, y te hago la última cortito porque ya estamos pasados de tiempo. En paralelo está la causa por trata, eso ya es una causa que tiene lugar, se hizo la denuncia, hay un la justicia federal interviene, o esto es lo que se va a presentar, eso es lo que no entiendo. Ya se presentó, nosotros en el mes de mayo, cuando reunimos todos estos elementos que te digo que para nosotros hay trata, o sea, vamos a concluir algo que es así, o sea, para nosotros hay trata, en Córdoba hay trata, en Tras la Sierra, Nadia fue colocada en situación de trata con fines de explotación sexual, los elementos en la causa de Villa Dolores los tenemos, entonces nosotros en mayo, junto al doctor Claudio Oroz, somos los dos que firmamos esta denuncia, la hemos presentado en el mes de mayo. Bien. Nos confirman luego con una resolución que quienes intervienen son el fiscal, el juzgado federal número 1 a cargo del doctor Pinto y la fiscalía federal número 3 a cargo del doctor Aira Bedián. La semana pasada el doctor Aira Bedián emitió un oficio, así se llama, que es una comunicación, digamos, de fiscal federal al fiscal, a la fiscalía provincial, para pedir que esa causa sea remitida toda completa a Córdoba, porque el que va a investigar es el del doctor Aira Bedián. Eso es concreto, salió el oficio de la Fiscalía de Córdoba y ha llegado a la Fiscalía de Villa Dolores. Está paralelo, está la decisión del archivo. Por eso nosotros era tan importante hacer una conferencia de prensa para contar esto. No podemos permitir que se archive y estamos exigiendo que se aparte la doctora Ferreira de la investigación y sea remitida la causa a Córdoba conforme lo solicitó el doctor Aira Bedián. Perfecto, perfecto, perfecto, Mara, muy claro. Bueno, vamos a seguir de todos los pericuetos, ¿no? de esta causa. Lamentablemente, es como decís, tenemos esta realidad en Tras la Sierra. Así que bueno, ahí acompañando desde los micrófonos de Radio Grito. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio, por la dedicación, por acompañar este tipo de momentos que son claves en una causa. Necesitamos la acompañamiento del movimiento Mujeres, Diversidades Sexuales, de organismos de derechos humanos, de la prensa, para poder dar a conocer esto, porque en Córdoba hay trata, porque hay más víctimas y porque, bueno, no podemos permitir este tipo de operaciones. Y para que esto ocurra, para cerrarte con esta idea, para que la trata tenga lugar en Tras la Sierra, es porque hay connivencia, hay un guiño entre el poder político, el poder judicial, el poder económico y las policías locales. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mara. Muchísimas gracias. Muy buena jornada. Seguimos en contacto. Gracias. Chao. Hablábamos con Mara Beltrame, doctora abogada en la causa Nadia, que ayer tuvieron esta conferencia de prensa a las puertas de los tribunales de Villa Dolores, buscando que no se archive la causa y que se haga justicia. Modo avión. Valle de Tras la Sierra.